Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos ayuda a entender lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Señor, permítenos en esta noche que esta palabra que vamos a ministrar a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, Señor, pueda ser una palabra reveladora. Una palabra que ayude, Señor, a entender la finalidad esencial, Señor, de por qué estamos aquí. Señor, sea tu gracia divina, tu poder maravilloso. Ayúdame, guíame, dirígeme, Señor. Revela, Señor, a mi mente y corazón aquello que tú quieres ministrar a este pueblo tuyo. En el nombre de Jesús pido aquella bendición para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Dios le bendiga. Puede sentarse. Durante el día estuve estudiando bastante, leyendo mucho. Leí varios pasajes en la mañana, un poco, o a media tarde fue. Luego vine acá a la radio, estuvimos viendo un poco una instalación de una antena, viendo algunas cosas por allí. Y me fui rápidamente, cercano, pasado de las 6:30 a casa y volver al culto. El mensaje lo tenía, por lo tanto estaba tranquilo. Pero mientras salía de casa, un bombardeo de Dios, hermano, y me dio unos golpes el Señor y casi me descalabré entero. Venía hacia acá y venía con mis dos hijas menores y comencé a hablarles de lo que Dios me estaba diciendo, porque fue como una cosa muy fuerte para mí. Y comencé a entender un montón de cosas que quizás las había incluso dicho, pero no las entendía a cabalidad. Y quiero tratar, no preparé absolutamente nada, esto es un, como le llamo yo, un mensaje a lo pentecostal. Esto es lo que me dio el Señor y agárrense porque no sé para dónde vamos a ir aquí. Pero la realidad, hermano, es de lo que Dios estuvo ministrando. Y estos pasajes, ni siquiera los tenía anotados. Llegué rápidamente, busqué las citas y simplemente quiero hablar de ello. Una de las cosas en mi experiencia que me sucedió hace muchos años atrás, siendo parte de la Asamblea de Dios, y recuerdo muy claramente que en la Asamblea de Dios hacían algo que para mí en ese tiempo y para muchos hoy día también no es bíblico. Recuerdo que escogen a los diáconos, y posiblemente hasta el día de hoy lo hacen, escogen a los diáconos votando. Hacen votaciones para escoger a los diáconos. Primero la congregación decide quiénes van a ser los postulantes y luego la misma congregación vota por ellos. Y usted ya está pensando, dice, esa cuestión no es de Dios. No voy a ponerme en el caso de que sea o no sea de Dios, pero lógicamente me voy a la Biblia y veo cómo escogieron a los diáconos. Y aquí nos damos cuenta que los diáconos no fueron escogidos por los apóstoles, sino por el pueblo. Y la pregunta que nos hacemos inmediatamente es ¿por qué los diáconos fueron escogidos por el pueblo? Sencillo, porque el pueblo tenía que buscar aquellos diáconos que veían que estaban interesados en ellos, que estaban preocupados por ellos, que de alguna manera valoraban a ese pueblo o que querían servir a ese pueblo. Entonces, Cuando en esa oportunidad hablo de que me escogieron como diácono, era el último en la lista, a 14 diáconos y tenían que escoger 6. Y a medida que iban votando, algunos se iban bajando y al final quedé yo como un abortivo. Pero el punto era que uno miraba el cargo, la responsabilidad y miraba la honra que uno tenía. Pero al transcurrir el tiempo, sin darme cuenta, comencé a servir a la iglesia porque para eso había sido escogido, para servir a mis hermanos, para preocuparme de ellos, para atenderlos a ellos, para poder ayudar al pastor en la labor de pastorear. Y comencé a entender la labor del diaconado. Entonces el punto es que cuando miramos la iglesia en forma general, y sobre todo vemos en el libro de los Hechos que comenzaron a haber disputas, comentarios, comenzaron a haber discusiones, comenzaron a haber situaciones las cuales lamentablemente no eran muy buenas. Y cuando vemos el libro de los Hechos nos damos cuenta entonces que no sé si fueron, bueno, era contra los hebreos. No recuerdo aquí, si buscamos la cita por favor, el libro de Hechos capítulo 6 versículo 1 o 2, por allí está. Alguien se enojó con los hebreos porque lamentablemente no estaban haciendo lo que debían hacer. Y aquí estamos hablando de la multitud que comienza a ver algo. Entonces los dos se convocaron a la multitud. Vamos por favor al 1, versículo 1, 6, 1, gracias. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Todo crecimiento trae murmuración. Porque es inevitable que cuando se crece hay cosas que se descuidan, hay cosas que no funcionan. Y vemos aquí que a medida que crecía el número de los discípulos, habla de los seguidores de Cristo, entonces hubo murmuración de los griegos que se habían convertido en contra de los hebreos, porque ellos notaron de que las viudas de ellos eran desatendidas cuando hablamos de la distribución diaria. Recuerde que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. De ahí viene también la olla común que se habla mucho hoy día, ¿no? El punto es entonces que hubo despreocupación y ellos comenzaron a murmurar. Y los discípulos escucharon esa murmuración. Entonces automáticamente ellos dijeron algo importante allí: no está bien, no está bien. Y ellos lo dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros nos preocupemos de esa área cuando pueden haber otras personas que se preocupen de esa área. Y aquí nace este punto. Y los discípulos le dicen a la multitud, o los apóstoles, para que hagamos la diferencia, le dicen a la multitud: escojan ustedes, escojan ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio, que tengan sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este es el punto importante. Yo me preguntaba y orando al Señor le decía: Señor, ¿cuándo va a crecer esta iglesia? ¿Cuándo vamos a crecer? Tu promesa está, pero ¿cuándo vamos a crecer? Y yo le decía al Señor en forma personal, le decía: Señor, soy un inepto, me falta capacidad, me falta sabiduría, me falta inteligencia. Señor, no sé qué hacer en algunos casos, no sé qué más hacer. He hecho todo lo que se me ha venido a la mente o lo que se me ha ocurrido. He hecho todo lo que he sentido en mi corazón, pero nada ha funcionado. ¿Qué es lo que está fallando? Y viene a mi mente un pasaje de la Biblia, un versículo en donde Pablo habla estas palabras acerca de uno de sus discípulos y dice de él: no tengo a ninguno que tan sinceramente se preocupe por vosotros, porque todos los demás, habla de todo el grupo de cristianos que tenía Pablo, todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y comienza Dios a ministrar mi mente y mi corazón. Y me da el problema y me dice: este es el problema. El problema es que tú estás tratando, pero estás solo. Es como escuchar a Yetro decirle: vas a desfallecer Si te preocupas de todo lo que te estás preocupando, si estás metido en todo, hermano, vas a desfallecer. No quiero excusar absolutamente nada acá. Todos tenemos una responsabilidad y quizás usted tiene toda la razón cuando dice el pastor es el más responsable de todos. El pastor es el que tiene que estar, el pastor no puede fallar, el pastor tiene que hacerlo, el pastor tiene que ver esto, esto otro, aquí, allá. Tú tienes al pastor en todas las partes y el pastor tiene que estar ahí. Pero aquí vemos en el libro de los Hechos a los apóstoles diciendo no es justo que nosotros dejemos la palabra para atender a las mesas. Es una deshonra, no están diciendo eso, pero no es justo. El llamado de Dios a mi vida es predicar el evangelio, no atender las mesas. Hoy estuvimos 2 horas más o menos, 2 horas ahí entre la antena, tirando cables, viendo una cosa y otra allá, viendo conectores, viendo. Alguien dice, bueno, ¿quién se va a preocupar? El pastor tiene que ver eso. No es justo. Porque cuando usted viene al culto, usted desea escuchar a su pastor ungido, lleno de fuego, lleno de power. Y el pastor le anda atravesado con cables, con antenas, con la construcción de allá, la construcción de acá, que hay que hacer esto, es otro, hay que hacer el aseo, es que no hay nochero. O sea, usted disculpará, no trato de excusar absolutamente nada, pero cuando hay murmuraciones porque algo está ocurriendo mal, y pueden tener toda la razón del mundo, pero la pregunta que uno hace es ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda en esto? Ese es el punto esencial. Y cuando miramos la escritura aquí y vemos el libro de los Hechos, vemos que los discípulos dijeron: escojan ustedes 7 varones que atiendan las mesas. Era una multitud de cuántos. Recordemos en ese momento cuánto ya había crecido la iglesia. Más de 8,000 personas. Una multitud, más de 8,000 personas. No quiero, hermano, no quiero dañar ningún sentimiento. No quiero tampoco que piense usted que le estoy tirando este mensaje a alguien. Estoy tratando de hacerle ver cuál es nuestro problema, cuál es nuestra dificultad. Si queremos que las promesas de Dios se cumplan, y quizás esto está siendo transmitido, y el pastor es hermano que se están sentando porque esto se lo van a hacer chupete, y yo digo, esta es la respuesta para mí, dice. Esto es lo que nos está pasando. Para ellos va a ser una respuesta, para usted seguramente lo va a tomar y dice, me la tiro a mí. Mire, quiero que entienda, hermano, yo veo esta situación a través de la palabra de Dios. Cuando Yetro aconseja a su yerno Moisés y lo ve cómo trabaja en la obra de Dios, y no estamos hablando de la iglesia allí, sino que estamos hablando del pueblo de Israel, que quizás es muy diferente, pero en cierta manera hay una forma para poder entender un poco cómo debemos hacerlo ahora. Y le dice Yetro: vas a desfallecer tú y este pueblo. Tú no puedes estar de la mañana hasta la tarde atendiendo al pueblo, vas a desfallecer. Y el consejo es: pon capitanes de 1,000, capitanes de 100, capitanes de 50, capitanes de 10. Y que ellos se preocupen por el pueblo, hablen con el pueblo. Y lo más fácil ellos lo solucionen, y lo más difícil te lo traen a ti. Y le dice a él: y tú preocúpate de enseñarle el camino, de mostrarle la dirección, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Es como decir, preocúpate de subirte al púlpito, predicarles el sábado por la noche y ministrarles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, y lo demás que lo vean los capitanes. ¿Por qué? Suena extraño, porque el pensamiento normal nuestro es que el pastor tiene que pastorearme, y si él es mi pastor, tiene que estar conmigo cuando yo lo necesito. Y si tú tienes ese pensamiento, el del lado también, el de atrás también, el de más atrás también, y todos tienen el mismo pensamiento, entonces ¿quién ayuda a pastorear? Wow. Quiero pedir un favor. ¿Están los diáconos? Por favor, vengan, siéntense aquí en primera fila. Primera fila, siéntense en primera fila. Voy a hacer un ejercicio. Yo no quiero que tomen a mal esto. Al contrario, esto es un ejemplo que quiero mostrarles. Y ojalá podamos aprenderlo todos aquí y ayudemos a tantos pastores que están sufriendo en este momento y no hayan qué hacer con su iglesia y quieren crecer y no hayan cómo crecer. Esto es una realidad. No importa que digan dos o tres, no importa, los que hayan. Normalmente tengo 12 diáconos. ¿Diaconisas tenemos? Vengan aquí, por favor, primera fila. Este es un ejemplo que quiero hacerle. Supongamos que la congregación es de 500 personas, 600 personas. Sé que somos más de 800 y ellos se dicen, mira, ¿dónde están? No tengo idea, de vacaciones en alguna playa, en alguna isla, en algún lugar deben estar, pero están, ya llegarán algún día. Esperemos que así sea. Ahora, ¿qué le dice Yetro a Moisés? Pon capitanes de 10. Hace creo 3 años atrás, por allí o más incluso debe ser, Dios pone esto en mi mente y en mi corazón, capitanes de 10, capitanes de 10. Desperté diciendo capitanes de 10. Leí todo este pasaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y comencé a crear este proyecto de capitanes de 10. Me reuní con 6 hermanos constantemente, 3 veces o 4 veces me reuní con ellos y creamos este proyecto capitanes de 10. Luego intenté con un grupo más o menos de unas 10 o 15 personas hacer este proyecto, a ver que ellos se preocuparan solamente por 5 personas, no 10, 5. Y ese proyecto se fue diluyendo cada vez más, más, más, más, más, más, más, más, más, más. Al final ya no llegaron informes y ya no había más información. Murió. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El asunto no es un proyecto, es más que un proyecto. El asunto es aquí, en el corazón. Porque si yo no siento como Dios, entonces nunca voy a hacer algo por mi hermano o por mi hermana. Yo sé que usted pide, y voy a poner este ejemplo, usted pide que mi pastor se preocupe por mí y tú te preocupas por tu pastor. Eso tiene que ser recíproco. Porque si el pastor quiere que tiene que preocuparse por ti, tú también debes preocuparte con él. Esto es recíproco, dice que todas las cosas las tenían en común. O sea que era recíproco. Pero tú no estás siendo recíproco. Tú quieres, exiges, pides que tu pastor esté, que tu pastor te responda, que tu pastor te dé palabras de aliento constantemente, pero tú nunca le das una palabra de aliento al pastor, o tú nunca estás cuando el pastor te necesita. En otras palabras, no se puede. Hay gente que me dice, pastor, pero aquí tenemos necesidad. Hay gente necesitada, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que necesita un apoyo económico. Y yo vengo y digo, hermano, ¿sabe? Necesitamos apoyar a un hermano. Y yo no tengo, el otro tampoco tiene, no tiene nadie. Y ahí queda el pastor solo. Y el pastor saca de lo que puede una miseria. Dice, hermano, me dieron una miseria. Tremenda iglesia, me dieron una miseria. Pero no saben que el pastor estuvo tocando 500 puertas y nadie quiso ayudar. Entonces todas las cosas en común se pierden. No existe. Por eso Pablo dijo, no tengo a ninguno que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Eso de capitanes de 10, y cuando le da el consejo Yetro a Moisés, es para que una persona se preocupe de 10 personas y vea sus necesidades físicas, emocionales, económicas, familiares, y pueda de esa manera tener esa preocupación. Imagínate, si tenemos 12 diáconos, 13 diáconos, podemos cubrir 130 personas. O sea, 130 personas contentas en la iglesia porque los diáconos están preocupados de ellos. Estoy poniendo un ejemplo. Si tuviéramos 50 diáconos, son 500 personas. Si tuviéramos 100 diáconos, son 1000 personas. No sé si me está siguiendo. Y todos contentos y felices. Bueno, el pastor no me ha podido, pero el hermano diácono, que él es el ayudante del pastor, el que le ayuda al pastor, siempre está atento y me dice siempre que el pastor le pide que haga eso. Oh, qué lindo. Qué emoción más grande. ¿Quién se iría de aquí? Nadie. Pero mira a tu lado ahora. Seguramente en algún momento, en algún culto, alguien se sentó a tu lado, no lo conoces, no tienes idea quién es y no apareció nunca más, pero ni te preocupa. ¿Por qué? Porque los que somos, somos. Termina el refrán. Y los demás son palomos. Pero queremos crecer. Señor, queremos ser 10,000. ¿Para qué? ¿Para que el pastor se reviente? Si ya con 300, 400 o 500 el pastor no da más, va a desfallecer él y todo el pueblo. No va a servir absolutamente de nada que Dios nos dé miles de personas si no vamos a tener nosotros, todos nosotros, la preocupación de los unos por los otros. Entonces, ahí es donde tenemos el punto. Y ahí voy al punto inicial que marcaba yo cuando en la iglesia de Asamblea de Dios votaron por escoger diáconos. En mi mente, en mi corazón decían, esto no es de Dios, hay que ver. Pero entendí ahora entendí por qué lo hacen. Porque es el pueblo que tiene que escoger a los diáconos. No tienen que ser del agrado del pastor, tienen que ser del agrado del pueblo. ¿Por qué? Yo quiero escoger a ese hermanito siempre me saluda, ese hermanito siempre está atento, ese hermanito siempre está preocupado por mí, siempre me está diciendo cómo está su familia, cómo le ha ido, está enfermo, cómo le ha ido, necesita algo, ese hermanito me gusta a mí. Porque ¿para qué son los diáconos? Para servir. Ah, no, es que el diácono es para predicar. No, es para servir. ¿Quién tiene que predicar? El pastor tiene que predicar. ¿Qué predique el pastor? Para eso lo llamó el Señor, que él se preocupe de la oración y de la palabra. No necesitamos al pastor haciendo aseo, no necesitamos al pastor sirviendo las mesas, porque el pastor tiene que servir. No, necesitamos al pastor ungido con la palabra de Dios, enseñándonos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces fue todo un cúmulo de cosas que comenzaron a ocurrir, a suceder, a venir a mi mente. Y ese trayecto de ahí de 4 kilómetros fue impresionante. ¡Fua! La cabeza así se me infló, así. ¡Fu! Así la sentía. Ahora se está desinflando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la iglesia, lógico, tiene que pastorear al pastor. Pero en realidad usted es llamado para ayudar a pastorear la iglesia. Y cuando usted no entiende eso, lo único que usted va a hacer es murmurar. Por algo se va a quejar. Algo le va a molestar. Algo no le va a gustar. Pero si tuviéramos personas y una organización de tal manera que vamos a ir a Moisés, y tuviéramos 10 personas que están bajo un líder y ese líder está preocupado de esas 10, entonces reclámele a él, dígale lo que siente a él, para que si es complicado lo traiga delante del pastor, y si es fácil él lo va a solucionar, porque va a tener sabiduría, porque va a tener capacidad y porque no va a crear un problema, sino va a crear una solución. Hoy día un hermano habla con otro y comenta, y en vez de arreglarlo lo echa a perder más. Le agrega el comentario. No, eso no es nada lo que usted sabe. Lo que yo sé sí que es una bomba. Y comienza todo un drama. Entonces, imaginémonos en esto. Ustedes escogen sus diáconos. Y escogen 20 diáconos. Y esos 20 diáconos atienden a 200 personas. En otras palabras, esas 200 personas las tendríamos todos los días aquí, porque cada diácono pondría sus 20 personas en su WhatsApp personal y les estaría mandando mensajes. Hermano, usted tiene que estar, tiene que venir. Dios le va a hablar hoy. El pastor está orando, el pastor está pidiendo palabra. Dios le va a ministrar. Usted tiene que venir, no puede quedarse en casa. Es que estoy medio enfermo. Venga, oramos por usted para que se sane. O sea, en el fondo nadie se quedaría en casa. Pero ahora, ¿quién le llama para motivarle a venir al culto? Yo sé que usted está esperando que el pastor nunca me ha llamado para invitarme al culto. Imagínense, el pastor tendría que tenerlos a todos en el WhatsApp. Y si ya con el celular no para, hermano querido, ese celular se va a morir en cualquier momento de función total por él. Porque suena cada 2 segundos, hermano, es enfermante. Ahora cuando vuelva a la oficina van a haber 200 mensajes de textos. Y Hay que responderlo cada uno, y de repente está respondiendo algunos y se le olvida que no respondió otro, y el hermano se enoja. ¿Y por qué no ha venido el hermano? ¿Por qué? Porque el pastor no le respondió el WhatsApp. ¿Cómo no va a poder responder un WhatsApp? El hermano no tiene idea que hay 500 que quieren respuesta. Entonces yo te pregunto, ¿cómo lo hace el pastor? Tú dices, bueno, usted tiene el llamado, pastor. Sí, pero Dios también te llamó a ti. Y ahí es donde tú tienes que ayudarme. Cada hermano se queja de pronto por algo, y a veces yo le digo a los hermanos, y cuando ellos dicen y se quejan y pueden tener razón o no razón, yo le digo, hermano, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. De verdad, hermano, a nosotros nos falta sabiduría, nos falta capacidad. De verdad reconozco que no estamos haciendo bien las cosas, pero ¿podrías tú ayudarme? Y ahí quedamos. Es fácil criticar. Es fácil hablar, es fácil encontrar los errores. Hermano, tú te pones a mirar y encuentras errores en todas partes. Es fácil hallar los errores, pero la idea es poder ayudar a que esos errores no sigan avanzando. Entonces, cuando hablamos de la obra de Dios, servir a la obra de Dios, Dios nos llama a todos a servir a la obra de Dios. Las responsabilidades quizás son diferentes. Para mí es mucho mayor la responsabilidad. Soy un pastor, lidero una iglesia, tengo una congregación, tengo un grupo de personas, pero yo necesito gente a mi lado que me ayude en esa área. No lo digo porque no lo estén haciendo. Quizás no nos hemos organizado correctamente, no hemos trabajado correctamente, o no sentimos lo que debemos sentir. Y a eso estoy dando en el punto. Porque hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas que ver, detalles ínfimos a veces que crean conflictos increíbles en la vida de las personas. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia vida: casados, hijos, familia, trabajo, casa, preocupaciones, deudas. Ay, Dios mío, cada uno tiene su propia vida. Y cuando usted se preocupa de usted mismo, entonces el resto no existe aunque estén allí. Y uno debe vivir para todos. Y debe tener el tiempo para todos. Y debe hacerlo de la mejor manera. Yo ya me asusta venir aquí a la radio a veces en la mañana. Por la mañana venía a buscar un papel que necesitaba, un documento. Llego ahí, un hermano esperándome, otro que llegó después mientras conversaba con el otro, una llamada telefónica. Estuve 40 minutos ahí cuando tenía esperando a otra persona en el auto que tenía que entregarle el documento. Me quedó mirando, después me dijo, ¿tuvo algún problema? No, ninguno. Le dije, yo que tuve que atender unas cosas urgentes. Y eso que tuve que atender cosas urgentes. Mientras usted duerme a veces tranquilamente en casa, nosotros estamos tratando de solucionar problemas. Esa frase que usted encuentra cuando están remodelando algo, disculpe, estamos trabajando. Nosotros no paramos de trabajar. La labor del pastor es muy grande, pero necesita gente que le ayude. Y en este sentido, todo debe ser en la forma que Dios quiere. Nuestro corazón es el primero que tiene que estar dispuesto a servir. Entonces, ¿cuál es la conexión que debiera existir? Por decirlo así, yo tengo un grupo de diáconos, diaconisas, y ellos se conectan con la iglesia, la congregación. Ellos me hacen saber a mí los problemas más graves, y los problemas más sencillos los solucionan ellos. Es más o menos así. Y si no se hace así, todos los problemas, hasta los más ínfimos, pasan al pastor. Y al final, el pastor no está para atender los problemas más graves porque está atendiendo problemas pequeños. Pongamos algunos ejemplos sencillos, sencillos. Voy a poner un ejemplo. Hay ciertas normas que son conocidas por todos los líderes, por todos los hermanos. Y yo siempre les digo, hermano, esta norma, por favor, respétela. Háganlo tal como está la norma. Yo no presento bebés de personas que no sean miembros del ministerio. Yo no caso a personas que no sean miembros del ministerio. Yo no hago servicios funerales de personas que no sean miembros del ministerio. Lo que hago es sí apoyar, acompañar. Puedo acompañar, pero no me comprometo a lo demás. ¿Por qué? Porque el beneficio de esos servicios son para aquellos que son miembros miembros del ministerio. Usted dice, pero podemos ganar un alma allí. Perfecto, podemos ganar almas de 1500 formas, pero no es la manera que debemos usar. Simplemente debemos hacerlo correctamente, y esas normas deben ser respetadas. Entonces, cuando no se hace, cuando un líder viene una persona y quiere presentar su bebé, no se atreve a decirle la norma porque tiene que decírsela al pastor, y le piden una hora con el pastor, y el pastor tiene que atender a una persona ahí en la oficina. Cuando hay 3-4 hermanos del ministerio que son miembros, tienen que esperar que una persona sea atendida, cuando es un asunto de decirle: no se presentan personas que no sean miembros del ministerio. Ese es un ejemplo solamente. Entonces ahí es donde lamentablemente perdemos cierto tiempo y no podemos arreglar ciertas cosas. Seamos honestos, todos ustedes pueden hablar con el pastor ¿cuándo? Solo en la tarde, cuando salen de sus trabajos. Pastor, después de las 8 puede, después de las 9, sí, después del culto, bien, ningún problema. Ah, ya estoy, pastor, perfecto. Yo no puedo citarlo en el día, usted está trabajando. En el día hay que ver otras cosas, otras situaciones ínfimas, tremendas, grandes, no importa. Entonces, cuando hablamos de la obra de Dios y crecimiento de la obra, hablamos de que debe haber un grupo de personas que tenga un sentir tremendo de preocupación por el resto de los hermanos. Si a ti te preocupa que algo funcione mal en la obra, también debería preocuparte de que la gente no está viniendo. El por qué no está viniendo. Y no debiera preocuparte en el mal. Yo quiero saber por qué ese hermano no está viniendo. A ver, ¿qué le pasó? Yo quiero averiguar por qué no está viniendo. Y cuando sepa por qué no está viniendo, van a ver lo que va a pasar. Esa no es la manera. Si tú sabes por qué no está viniendo, entonces ayúdalo para que él salga de su condición, de su estancamiento espiritual, y pueda levantarse y pueda servir a Dios. Porque cada persona que Dios ha llamado, Dios la ha llamado con un plan y con un propósito. Yo no creo que Dios te llame para que te estanques. No creo que Dios te llame para que te aburras y sencillamente te vayas de la iglesia. Dios te llama para algo. Y es nuestra labor y nuestra obligación preocuparnos por cada uno. A mí me encantaría poder atenderlos a todos, y es verdad. Pero no todos tienen el tiempo. A mí me encantaría saludarlos a todos también. Pero no todos tienen el tiempo. ¿Y qué hago yo? Un ejercicio sencillo. Me pongo aquí cuando termina el culto. No es para que lo hagas hoy, no te preocupes. Cuando termina el culto me quedo aquí, hermano. Yo me despido de todos. Y no todos vienen. ¿Por qué? Aquí voy a despedirme, pastor. Sí. Ah, es muy larga la fila. Perfecto. Gracias por tu preocupación. Por último, para que diga: por lo menos una vez a la semana el pastor me da la mano. Por lo menos puedo saludar al pastor una vez a la semana. Porque después, cuando llegue más gente y venga más gente y más gente, imagínate, con 3.000, 4.000 la filita. Ah, no, yo me voy, otro día lo saludo. Y así vaya a ir, y cada día, otro día lo saludo. Te alejas más de tu pastor, te alejas más de tu pastor, te alejas más de tu pastor. Al final ya no sientes nada por el pastor. Ahí está predicando el pastor. Hoy no está tan bueno como antes como predicar, ¿no? Como no está muy ungido. ¿Por qué? Porque ya no tienes afinidad. Entonces, ¿qué puedo pensar yo de ti? Que no vienes a saludarme, que yo tengo que ir a saludarte, y de repente no te pillo en ninguna parte, o no me encuentro contigo y no te saludo. ¿Qué puedo pensar? Yo podría pensar exactamente lo mismo de ti. Que no pasa nada contigo. Entonces tú quieres que tu pastor tenga afinidad contigo, pero tú no buscas afinidad con el pastor. Tú quieres que el pastor busque tener comunión contigo, y tú no buscas comunión con tu pastor. Tú quieres que el pastor te busque, te consuele, y tú tampoco quieres consolar a tu pastor. Entonces esto no es recíproco. Es imposible que algo pueda crecer así. Ahora, no estoy hablando esto para criticar algo suyo, estoy tratando de decirle cuál es nuestro problema. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué la gente viene, está un tiempo y se va? ¿Por qué está tan desganado usted y sin ganas de nada? Porque no hay afinidad. Pierde la visión de lo que estamos haciendo. Un día se vuelve loco por el Señor, se vuelve loco y dice: esto es extraordinario, la radio, la televisión está llegando a miles de personas, aunque yo no estoy ahí, pero esto es maravilloso. Y al otro tiempo después dice: esta cuestión es una pérdida de tiempo, gastando plata, es un gastadero de plata, este es un hoyo sin fin, ¿para qué tener esta cosa? Si la iglesia primitiva no tenía radio, no tenía televisión, ¿para qué tener esto? ¿Te das cuenta? Porque pierdes afinidad. Pierdes tu relación. Entonces fíjate en la iglesia primitiva. ¿Tuvieron problemas? Claro que los hubieron. Tú piensas que la iglesia primitiva estaba, pero nunca hubo problemas. Hubo problemas. Y el primer problema que se presentó, ¿cuál fue? La murmuración. Porque eran desatendidas las mesas. No tenía nada que ver con la palabra. Hay hermanos que me dicen a mí: pastor, no tengo nada que decir. En la iglesia hay buena palabra, buen mensaje, buena administración. No tengo nada que decir, pero hay hartas cuestiones medias malas. En la iglesia primitiva pasó lo mismo. No era la palabra el problema, era la distribución diaria. Realidades que se ven en todas las iglesias. Pero ¿qué hacemos para repararlo? ¿Qué hacemos para repararlo? En toda mi vida cristiana pasé por un montón de iglesias, hermano, un montón de iglesias. Y te aseguro que vi cosas increíbles, cosas tremendas que ocurrían en la iglesia. Nadie hacía nada por nada. A veces me recuerdo en una iglesia que una ventana siempre era el problema en el invierno. La ventana golpeteaba, pa, pa, pa, pa. Todo el culto la ventana golpeteando con el viento. Nadie hacía nada. Ni la cerraban bien, ni la arreglaban. Nadie hacía nada. Todo esperando, y yo escuchaba las murmuraciones, escuchaba los comentarios. Yo era un joven, escuchaba los comentarios. Ahí está la ventana, el pastor ni la arregla. El pastor tenía que arreglar la ventana. Y la iglesia era de todo. Ahora, si tú consideras que la iglesia es mía, estás equivocado. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y esta iglesia físicamente la has levantado tú. Con tus ofrendas, con tus aportes, con tus diezmos, eso se ha levantado porque tú has colaborado. Cada cosa que se hace aquí es parte tuya. Por lo tanto, en este sentido, cuando entendemos que somos parte de algo y nos hacemos responsable de eso, entonces tratamos de que eso funcione bien. Ahora, esto es una instrucción la cual a mí me, de alguna forma me hace abrir la mente a lo que Dios quiere, porque necesitamos que personas sientan como deben sentir, preocupación por sus hermanos, preocupación por sus hermanos. Todos los días usted va a escuchar comentarios y va a escuchar palabras de gente que va a decir: el pastor no se preocupa de nadie, el pastor no visita a nadie, el pastor no llama a nadie, el pastor no atiende a nadie, el pastor no habla con nadie. Me imagino cómo lo harían de los discípulos cuando ellos dijeron: nos vamos a preocupar de la oración y de la palabra. Imagínate si hubieras estado en esa iglesia primitiva y no hubieras podido ni siquiera conversar con los discípulos, ni siquiera acercarte a ellos. ¿Qué hubiera pasado contigo, conmigo? Cuando aprendemos que si estamos en la obra de Dios debemos servir a Dios y hacer lo mejor para todas las demás personas y hacer nuestro mejor esfuerzo para poder suplir las necesidades de otros. Yo estoy aquí para suplir la necesidad espiritual de la iglesia, para guiar, para dirigir a la iglesia, para ministrar a la iglesia. Y si tengo que atender hermanos, lo hago, no me hago problema en eso. Pero el punto es, hermano, que tú estás aquí también para ayudarme a eso mismo. Tú tienes que ser una persona sabia allí, tú tienes que ser un buen consejero, tú tienes que ser una persona de buen testimonio. O sea, tú no puedes estar dándole auge a algún comentario o alguna mala palabra en contra de la obra de Dios cuando tú sabes que esto es la obra de Dios. Entonces tú tienes que entrar también en ese mismo espíritu ayudándome a poder proyectar la obra de Dios. Ahora imagínate que hagamos un ejercicio. Aquí debemos haber unos 150, 200, 150. Vamos a poner 150. Imagínate que hiciéramos este ejercicio. Voy a hacer este ejercicio y a cada uno de ustedes le voy a entregar 10 nombres de hermanos de la congregación, 10 nombres los cuales usted debe preocuparse durante todo este año. Estoy seguro que algunos dirán: no, pastor, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Lo que pasa es que yo no me queda tiempo a mí. Es complicado para mí porque yo no vengo siempre. Lo que pasa es que yo tengo que trabajar y mi familia, no, a mí me complica. Entonces nunca vamos a poder hacer nada. Porque nadie quiere comprometerse más allá. Tú quieres ser free, quieres ser libre. Tú, no, yo voy cuando pueda, yo voy cuando quiera. No, yo voy cuando me quede tiempo. Yo voy a ir cuando pueda, yo voy a ir cualquier día de esto. Hermano, ¿cuándo viene? No, cuando pueda. Es fácil. ¿Qué iglesia va a crecer así? ¿Qué congregación se va a sostener así? ¿Qué grupo de personas va a poder llamar a otros al evangelio cuando en realidad nosotros no tenemos ningún compromiso con el resto de las personas? Y usted y yo debemos saber que toda iglesia se forma por relación. Su vecino, su amigo, su colega de trabajo, su familiar, su hijo, su hija, o su esposo, su esposa. O sea, se forma por relación. Y si hay una buena relación, entonces mejor todavía camina la iglesia. No podemos decir otra cosa. Es lo mismo que en el colegio. A veces los padres se quejan de los profesores porque los niños son desordenados. Pero ¿dónde son desordenados? En la casa. Eso tenemos que verlo nosotros. A la escuela van a aprender sociales, castellano, van a aprender materias, las cuales les van a servir, matemáticas, pero ellos no van a la escuela a aprender modales. Los modales se los enseñamos nosotros en casa. Entonces, el ejemplo debe partir por aquí. Si nosotros queremos buenos creyentes en este lugar, nosotros debemos ser el ejemplo para ellos. Si queremos que ellos se preocupen por otros, nosotros debemos preocuparnos por ellos. Traspasar ese mismo sentir para que ellos puedan hacer la obra de Dios también con nosotros. Pero cuando no lo hacemos, entonces la iglesia se vuelve algo monótono, frío, sin relación. Hay amistades, claro que las hay, pero no pasa más allá de eso, amistades. No hay mayor preocupación. Yo a veces converso con algunos hermanos y me informan de algo y yo le digo: hermano, ¿y qué más sabe de eso? No, eso no más sé, no tengo idea, nada más. Y no he averiguado nada más. No, pastor, porque eso en realidad ayer lo supe así de pasada, pero no tengo idea qué más habrá pasado. ¿Y usted no se ha informado más si algo más pasó? No. Listo. Me doy cuenta inmediatamente que no está ni... Y ahí dice: no, pero yo le avisé, ¿se acuerda que le avisé? Sí, pues si es re fácil un comentario decirlo y no buscar la información. ¿Por qué no llamar, agarrar el teléfono, pedir el teléfono? A ver, supe esto de este hermano, a ver, aló, hermano, discúlpeme, supe esta situación, ¿es verdad o no es verdad? Cuénteme, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿De qué manera? Ya, listo, gracias, hermano, listo. Aló, pastor, esta es la situación. Eso se hace. Pero si no hay preocupación, el pastor viene a saber cuando ya enterraron a la persona. Y no es un chiste, es una verdad. Ahí vino a saber el pastor. ¿Por qué? Porque nadie le informó. No debe saber, el pastor debe saber. Ese debe saber, nunca lo ponga en su boca, porque usted no tiene idea si el pastor sabe. Mejor infórmeselo. Gracias, hermano, gracias. No lo sabía. O si lo sabía, gracias por la información. Me ayuda a corroborarla más todavía. Hay cosas, hermano, que son realidad. Todos ustedes vienen acá a esta iglesia, se congregan en este lugar y esperan a un pastor que les ayude en su vida espiritual. Un pastor que de alguna manera les guíe en su vida, que les dé consejos y que les dé respuesta a su vida familiar, matrimonial, y que de alguna forma su vida espiritual pueda aumentar o crecer y su fe pueda acrecentarse. Y usted espera que su pastor le guíe en todo eso. Pero cuando usted se sale del cuadro, de ese cuadro, y espera que el pastor comience a ayudarle en el área social, comience a ayudarle en el área material, y que el pastor prácticamente tenga que estar en toda, ahí se equivoca. Porque la iglesia es la que tiene que sustentar eso. Lo dije en uno de los mensajes días atrás, cuando el concepto cambia, lamentablemente el concepto cambia, y esto es una realidad. En el Antiguo Testamento lo que era la tribu de Leví, que era la tribu que ministraba en el tabernáculo y que se preocupaba lógicamente también de trasladar el tabernáculo, instalarlo y todo aquello. Ellos no tenían herencia, no tenían posesiones, no tenían propiedades, ellos no tocaban tierras, porque era la tribu que servía al Señor, era el sacerdocio. Y ellos eran sustentados por el pueblo sustentaba a la tribu de Leví y ellos se preocupaban solamente del tabernáculo y todo lo que era la ministración a Dios. Y todo el pueblo aceptaba esta realidad porque ese era el principio establecido por Dios. Hoy día cuesta que ese principio se acepte por el pueblo. ¿No? ¿Cómo vamos nosotros a mantener al pastor? Nada que ver, que trabaje el pastor, po. Como todos nosotros que nos sacamos la mugre y trabajamos, que trabaje, po. Que se gane los porotos. Y el llamado de Dios dice que aquel que es llamado por el Señor también debe vivir de la obra de Dios. Se entiende entonces que cada uno de nosotros debemos mirar la realidad. Ante ese principio, entonces alguien dice, bueno, si el pastor debe vivir de la obra de Dios, entonces que trabaje, se saque la mugre, la obra de Dios, y haga todo lo que tiene que hacer. Po. Pero ¿qué es todo lo que tiene que hacer? Si los discípulos o los apóstoles dijeron, nosotros nos vamos a preocupar de la palabra y de la oración, usted diría, si el pastor se lo pasa puro orando, ¿y de qué me sirve que el pastor ore? Eso diría usted, ¿de qué me sirve que el pastor ore? Pregúntele al que fue sanado, a mí me sirve que el pastor ore, porque cuando impone manos me sana. Y no es que lo haga el pastor. A mí me sirve que el pastor ore, porque cuando le pedimos oración por el niño que estaba enfermo, se sanó. Porque cuando le pedimos oración por esa prueba que iba a hacer mi hija, le fue bien. Porque cuando le pedimos trabajo al Señor, Él ora y nos da trabajo el Señor. O sea, yo me prefiero que el pastor esté orando antes que esté haciendo el aseo y haciendo otras cosas. O sea, son principios bíblicos. Y ante esa realidad, entonces los apóstoles dijeron, nos vamos a preocupar de la oración y de la palabra. Por eso dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra o el ministerio de la palabra para atender a las mesas. Y véalo de esta manera, usted llega a una iglesia y claro, usted desea ver un pastor humilde. Dice, yo llegué a la iglesia y el pastor estaba haciendo aseo, ordenando la silla, después ordenó ahí parte del coro. Humilde el pastor. Esos son hombres de Dios. ¿Sí? Con poca gente se puede hacer. Lo hice muchas veces. Pero cuando la iglesia crece, hay hermanos que pueden ayudar. Hay hermanas que pueden ayudar. Hubo un tiempo, y lo voy a ir atrás, hubo un tiempo que en esta iglesia uno pedía un nochero, se peleaban los hermanos. No se le pagaba a nadie. No se le daba un centavo a nadie. Y se peleaban los nocheros. Hoy día se les paga y nadie quiere. Si tú me dices que algo ha cambiado, algo ha cambiado. Ese es el punto. Parte de aquí. Cuando usted es parte de una congregación, usted debe hacerse responsable de sus hermanos. Porque ¿cómo lo hace usted en casa? ¿Vive la vida peleando con sus hermanos en casa? ¿Con su familia? ¿O trata de arreglar los problemas en familia? La ropa sucia, hermano, se lava en casa, dice usted. Así que aquí hay que arreglar las cosas. Sentémonos a la mesa, conversemos y a ver cómo arreglamos esto. Esto es igual. Usted no puede salir de aquí a comentar afuera, a comentar a otro lado, a comentar con otros hermanos de otras iglesias porque parece que encanta conversar de ese tipo de cosas. Porque no arregla nada. Al contrario, se envenena más. Porque al final llega aquí con más dramas y problemas. Y eso le trae el conflicto después, que incluso rechaza hasta la palabra. Porque si Dios le está hablando, usted rechaza que Dios le habla. Dice, no, el pastor me está tirando esto a mí. Hermano querido, lo que tratamos de hacer es enseñar, ministrar, educar, para que usted pueda entender el plan y el propósito de Dios. Necesitamos gente que tenga el mismo espíritu de preocupación, de poder ver por nuestros hermanos, velar por nuestros hermanos, de poder preocuparse por nuestros hermanos. A mí me encantaría poder hacer tantas cosas que hacía antes. Ahora no tengo el tiempo para hacerlo. Apenas tengo tiempo para ser pastor. No tengo tiempo ni para ser padre ni para ser esposo incluso. Hay problemas en ese sentido porque no me alcanza el tiempo. Pero usted sigue exigiendo más tiempo. Y yo la pregunta que hago: ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están mis líderes? ¿Dónde están los diáconos en cierta manera como un ejemplo? ¿Dónde están los cabezas de grupo que tienen que preocuparse por su grupo, que tienen 10, 5, 10 personas y ni siquiera saben por qué no vino aquella persona? Entonces, ¿de qué manera me están ayudando? Es fácil ser miembro de una iglesia cuando no tenemos ninguna responsabilidad. Pero cuando se nos pasa a nosotros la responsabilidad, se nos complica. Ahora veamos la realidad. Usted dice: bueno, pastor, la solución está en escoger diáconos. Bien, busque usted entonces diáconos. Primero, llenos del Espíritu Santo. Segundo, llenos de sabiduría. Y tercero, que estén dispuestos a servir a los demás. Vaya buscando postulantes. Y si logra encontrar 3, 5, 10, va a ser un milagro. En otras iglesias lo buscarán por el cargo, por la responsabilidad. No, yo soy diácono, soy oficial, soy anciano. Y es como el que le da un estatus. Y no, es servicio, servir a los demás. Entonces es ahí donde necesitamos comenzar a cambiar nuestro chip. Porque si no cambiamos ese chip, entonces no vamos a crecer, no vamos a tener una iglesia en crecimiento. Usted se ha preguntado 1500 veces como yo, ¿por qué no crecemos más? Si Dios nos ha hablado tanto. Dios no nos va a poder dar una congregación inmensa si no estamos preparados para recibirla. Si vamos a seguir peleando como peleamos, si vamos a seguir actuando como actuamos, sencillamente la gente va a comenzar a irse y a lo mejor usted mismo se va a ir y se va a ir renovando la congregación. O sea, llegó un nuevo grupo de gente y ese se quedó y los otros se fueron. ¿Por qué? Porque el pastor comenzó a darle cargo a esa gente nueva que no sabe nada. Pero esa gente nueva llegó lleno de amor, lo único que quiere es servir a los demás, y los que estaban anteriores no querían hacer nada. Entonces alguien dice: bueno, ¿de qué se trata esta palabra? Simplemente de eso, servicio a la iglesia. ¿Cómo sirve usted a la iglesia? Algunos creen que dicen: no, yo ofrendo, yo diezmo. Esa es su obligación como creyente. Pero servir a la iglesia es servir a los hermanos. Es preocuparse por sus hermanos, por sus hermanas. Es ver cómo están, qué está sucediendo, cómo poder apoyarlos, cómo poder ayudarlos. Hay que buscar soluciones, siempre he enseñado eso. No podemos nosotros llegar a decir: este problema, pastor, este es el problema que hay, pero denme la solución. Jetro llegó, vio a Moisés en el estado en que estaba, cansado, agotado, apenas lo saludó y se fue a atender al pueblo, y desde la mañana hasta la tarde lo observó literalmente reventado Moisés, y le da el consejo. Dios se lo reafirma a Moisés y él colocó capitanes de 1000, capitanes de 100, capitanes de 50 y capitanes de 10. Ahora pregúntese, ¿cómo se hace para poder llegar a ser un capitán de 10? Preocuparse de 10 personas. ¿Y cómo se hace para llegar a ser un capitán de 50? O sea, 50 personas, no, de 5 capitanes de 10. Porque la pregunta es: ¿quién se preocupa de esos capitanes? Nada puede dejarse al azar. Esos capitanes de 10 se preocupan de esos 10 hermanos, y sobre él tienen un capitán de 50 que se preocupa por esos 5 capitanes de 10. Para que nadie esté solo. Y esos capitanes de 50 tendrán sobre él un capitán de 100. Que se preocupará de 2, y esta es una cadena. Y luego vienen los capitanes de 1000, que estarán preocupados de 10 capitanes de 100. Nadie estará solo, nadie estará sin que estén preocupados de ellos. Pero ahora, ¿cómo está usted? ¿Se siente solo? ¿Se siente que nadie se preocupa por usted? Trata de buscar un amigo en la congregación, trata de buscar un hermano, un partner, como le llaman por ahí. Trata de buscar a alguien con quien dialogar, conversar, y le es difícil y le es complicado. No sabe si tener confianza o no tenerla, y ahí está. Pero cuando tenemos esa preocupación real, genuina, entonces todo comienza a cambiar. Sentimos en nuestra vida que alguien se preocupa por nosotros. Alguien se preocupa por nosotros. Dios les ha bendecido y Dios ha hecho muchas cosas en su vida. Y no puedo negar que Dios también nos ha bendecido a nosotros. Y siempre tratamos de ayudar. La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, y tratamos de ser muy cuidadosos, cautelosos en lo que hacemos, pero no podemos tocar trompeta en lo que hacemos. Simplemente Dios lo sabe y Dios nos bendice más. Pero la verdad es que mucha gente no está preocupada de su hermano. Esto es lo mismo que Dios le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? ¿Tú piensas que no responderás un día al Señor por tu hermano? Y responderemos, así como yo responderé por la congregación un día. Tendré que dar cuenta al Señor de todos y cada uno de ustedes, y Dios me preguntará cosas que ahora ni siquiera mi mente imagina, y tendré que responderlas. Y trataré de acordarme, y el Señor me dirá: ni siquiera hagas esfuerzo de acordarte, mira esta imagen. Ay, Dios mío. Dios no necesitará que yo recuerde o no recuerde, y no va a necesitar que yo le responda. Y dice: ¿sabe qué, Señor? No me acuerdo de eso. No te preocupes, mira esto. Oye, Él va a tener todo el tiempo del mundo para mostrarme todos mis errores, mis falencias y todo lo que yo pueda reclamarle que no es así. Él me dirá: mira, esto pasó tal día, esto pasó tal hora, esto pasó tal momento, esto dijiste tal momento. De toda palabra ociosa, dice, daremos cuenta al Señor un día, de toda palabra ociosa. Pero no tomamos en cuenta todo eso, y sencillamente vivimos una vida libre en donde no nos preocupamos de los demás. Hemos tratado poco a poco que este culto de día sábado vuelva a su normalidad, a su fuerza. Deberíamos aquí tener 400 personas, pero no. Todos tienen algo que hacer. Todos tienen algo que hacer. Hay iglesias que hacen reuniones todos los días, y tú los ves ahí, y ahí están. Y tú dices: ah, pero ellos no saben lo que nosotros sabemos. ¿Y qué sacas con saber tanto si no sirves a Dios? A veces la misma educación cristiana o el conocimiento cristiano te envanece. Al final terminas sencillamente no sirviendo a Dios, sino que sirviéndote de Dios. Tú no puedes ser así, tú tienes que servir a Dios. No importa lo que suceda en tu vida, no importa si te va mal, te va bien, si las cosas van peor, no importa. Tú sirves a Dios porque amas al Señor, y tú sirves a tus hermanos porque es la labor que Dios te ha encomendado hacer. Y eso es lo que tienes que hacer, y hacerlo con agrado, con gozo, con alegría, porque es lo que tienes que hacer. Termino diciendo esto, quizás no toqué todo lo que Dios me dijo ahí, pero pregúntate por un momento, si tienes algún amigo en la iglesia, en la congregación, si tienes algún amigo, entre comillas amigo, no importa que no sea tu gran amigo, pero tu amigo, conversas con él constantemente, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está? Si tienes alguna amiga, ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí? Me culpas a mí de que no viene tu amigo, y tú hablas todos los días con él. Me culpas a mí de que tu amigo no se levanta espiritualmente, y tú hablas todos los días con él, y yo no hablo nunca. Yo no tengo idea en qué estado está, pero tú sí. Entonces pregúntate, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amiga? Si tú no tienes esa preocupación por tu hermano, por tu hermana, entonces, ¿cómo quieres que se preocupen por ti? Si la Biblia habla de la ley de la siembra y la cosecha, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tú puedes decirme, mi pastor, pero usted no se ha preocupado por mí. ¿Tú crees que inicié hoy? Llevo 23 años, hermano. 23 años. Yo te pregunto, en estos 23 años de los que llevan más tiempo, ¿cuántas veces les he aconsejado? ¿Cuántas veces los he tenido en mi oficina? ¿Cuántas veces los he guiado? ¿Cuántas veces les he ministrado? Y porque no estuve en una ocasión, me marcas y me dices, este pastor no se preocupa por mí. Yo te pregunto eso. Recuerdo que, no recuerdo ya el año, parece que fueron 2 años atrás, el 2015, fines de 2015, yo fui operado de mis cuerdas vocales. Con mucho temor fui a operarme, mucho miedo, voy a poner miedo, no temor, porque temor se le teme a Dios. Con mucho miedo fui a operarme de mis cuerdas vocales, de los nódulos que tenía. Porque claro, usted dice, no, no es una operación ambulatoria, no es tan difícil, no es tan complicada. Sí, pero el diablo agarra la mano del médico y me corta la cuerda vocal y hasta ahí llegó el pastor. Y esa es la realidad, hasta ahí llega. Mi miedo era ese, mi terrible miedo era ese. Y recuerdo que fui a operarme. Y no voy a decir, hermano, si fueron 3 hermanos que me llamaron, fueron 3, no más que 3. Eso fue todo, 3. De 800, 3. ¿Qué te dice eso a ti? Yo podría quejarme como tú te quejas. El pastor no estuvo, el pastor no me llamó, el pastor no me visitó. Muy bien, yo podría quejarme, sería inmaduro en hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que confiar en Dios. Yo debo hacer mi labor. Merezca usted que yo la haga o no, yo tengo que hacerla. Porque Él me llamó a hacerla. Se merezca usted que yo me preocupe por usted o no, yo tengo que hacerlo, porque es mi labor, es mi llamado, y debo hacerlo con todo agrado mientras pueda hacerlo. Pero en ese sentido, hermano querido, a veces usted se basa en alguna circunstancia o situación de su vida en la cual quizás el pastor no ha estado, pero pregúntese cuántas veces usted no ha estado cuando el pastor lo ha necesitado. Esto es una realidad. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, imagínate creciera este número, ¿no? ¡Wow! Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud y dijeron, escojan ustedes, varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, y atiendan las mesas. Que no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra. Y así nosotros nos vamos a preocupar de la oración y de la palabra. Hermano, te digo algo con mucha honestidad. Si yo me preocupara solamente de la oración y de la palabra, aquí nadie me entendería. Nadie me apoyaría, nadie estaría conmigo. Por eso es que hago de todo. Soy el canapé. Hago de todo. Si tengo que pintar, si tengo que soldar, si tengo que arreglar algo, tengo que armar. Ustedes recuerden cuando hacíamos los eventos, el pastor armando plataforma, armando las luces, armando aquí, subiéndose arriba a la torre, después cambiándose ropa, predicando, haciendo el llamado y después desarmando y cargando. No es algo que es nuevo, siempre lo he hecho. Pero tú, que estuviste sentado todo el rato desde que comenzó la campaña, el pastor, no, algo le falta, como que no tiene esa unción que tenía antes de evangelista, como que algo le falta. ¿Y cómo no le va a faltar si el pastor tiene que cargar el camión junto a los hermanos, tiene que armar las plataformas, tiene que armar todo, después predicar y después volver a cargar y guardar, y al otro día en la mañana estar predicando muerto de cansado? O sea, imagínate. Te puedo decir que hoy ya hace más o menos unos 5 eventos que yo no hago absolutamente nada. Me siento raro, te aseguro, me siento raro, pero no hago absolutamente nada. Llego solo a predicar. Ayer llegué solo a predicar. Me sentía raro. no llevaba qué hacer. Iba para allá, para acá, para allá, para acá. No llevaba qué hacer. Me sentía raro. Luego prediqué y terminé y después no llevaba qué hacer. Pastor, siéntese. No, es que allá. No, siéntese. Una cosa rara. Pero así debe ser. Porque así crece usted y así crecen todos. Hay cosas, hermano, que de pronto nosotros no entendemos porque cambiamos el concepto y equivocamos el concepto y pensamos que el pastor tiene que hacerlo todo y no es así. El pastor está para ministrar la palabra y orar a Dios y pedir dirección a Dios. Te aseguro que si yo terminara este culto y me fuera a casa a descansar, a orar, a leer la palabra, mañana llego ardiendo aquí. Pero como termina el culto y tengo que atender 2, 3 cosas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y después irme a la casa bien tarde, agotado, y llego a la casa analizando todo lo que vi, todo lo que hablamos, todo lo que hay que solucionar, todo lo que hay que ver, y después, Dios mío, Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Será esta? ¿No será esta? ¿Será? Como 10 mensajes hay que ver. Ay, Señor, y después llegamos aquí a predicar y antes de subir al altar ya he atendido 5 cosas más y después que predico atiendo otras más. Entonces al final dice, pastor, ¿y cómo se desestresa? Algunos hermanos saben cómo me desestreso. Es complejo. Y vuelvo a insistir, y eso no lo hago como una queja, estoy haciéndole ver el principio bíblico. Si cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, que Dios nos ha puesto en una parte importante de este cuerpo, hiciéramos nuestra labor, cumpliéramos nuestra función, este cuerpo se mantendría unido en crecimiento, en edificación. No habrían los problemas que hay. No digo que no habrían problemas, posiblemente igual habría, pero los iríamos solucionando. Y Dios se glorificaría en una forma maravillosa. El consejo de Yetro a Moisés, termino con esto, fue de que él pusiera esos capitanes. Yo estoy orando al Señor para que él me diga cuándo inicio con esto. Ese trabajo se hizo con un grupo de hermanos, se trabajó, se analizó, se vieron muchas cosas. Esperamos que Dios nos ayude a hacerlo. Pero para eso necesitamos encontrar personas que realmente se preocupen por los demás. Porque no sirve entregar una delegación o una responsabilidad sobre alguien cuando en realidad no va a cumplir. Ahí es donde está el problema. Yo espero su ayuda. Hoy le escribí a un hermano mientras él me hacía ver algunas cosas y tenía toda la razón desde su perspectiva. Yo le escribí, hermano, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero ya que tú te das cuenta de eso, y me alegro que te des cuenta de esta necesidad, me alegro que te des cuenta de que falta el apoyo moral, que falta el apoyo social dentro de la iglesia, me alegro que te des cuenta de eso. Pero yo te pregunto a ti, hermano, ¿estarías dispuesto a ayudarme para solucionar este problema? Ahí quedó todo en signo suspensivo. Espero que cuando llegue a la oficina encuentre una respuesta, por lo menos. Esta es la realidad. Es fácil detectar el problema o identificar el problema. Pero no queremos ser parte de la solución. Yo espero que esto te ayude a entender algo. Y a lo mejor te vas peor de lo que llegaste, más confundido todavía. Ahora no entiendo nada. Si antes entendí algo, ahora no entiendo nada. Pero quiero tratar en lo posible de que tú puedas meterte en esta visión. De que la única manera de crecimiento de la iglesia de Dios, salvando almas, rescatándolas, es también manteniéndolas. Con palabra, oración, y también con ayuda en todas las áreas de sus vidas. La iglesia no ha sido fundada para hacer una ayuda social, pero dentro de ello tiene que haber. Porque cada uno de nosotros debemos llegar a ese nivel de preocuparnos los unos por los otros, para que de esa manera podamos realmente hablar con autoridad del amor de Dios. Tú no puedes hablar de amor si te despreocupas totalmente de tus hermanos. Tú tienes que estar preocupado. Si no vienen, llámalo. El que se sentaba contigo siempre, tu amigo, tu amiga, llámala. ¿Por qué no está viniendo? ¿Qué pasó? Voy a ir a verte, voy a ir a visitarte. No, no, es que no quiero que me vengan a ver. ¿Dónde nos juntamos? Es que yo quiero que venga. Entonces, ayude. Porque a veces las personas que no tienen mucha experiencia en el Señor se encierran en un pequeño problema y eso les obstaculiza avanzar. La conversación y diálogo y ayuda, orientación, ayuda para que ellos puedan salir. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Agradecemos al Señor su bondad, su misericordia. Y yo espero que el Señor le dé un espíritu de servicio hacia la iglesia. Sé que usted también necesita ser servido, seamos honestos. Pero si usted sirve a los demás, alguien también le servirá a usted. Esto es recíproco. Vivamos como la iglesia primitiva vivió y preocupémonos los unos por los otros. Ayúdeme usted a pastorear, porque una persona no podrá hacerlo. Por eso entiendo por qué el Señor Jesús tomó a 12 para poder avanzar y formar la iglesia. Él sabía que era la única manera. Y por eso el Espíritu Santo también, ante los problemas que ocasionó la iglesia misma por la falta de ayuda y apoyo, ellos escogieron diáconos para que ellos se preocuparan de este tipo de cosas que no son espirituales, que son de servicio, que son de amistad, que son también de comunión, de preocupación, que son de buena educación. Entonces ellos se hicieron cargo de eso y los apóstoles se preocuparon de la oración y la palabra. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Agradecemos en esta noche esta instrucción, esta palabra, una palabra, Señor, espontánea, una palabra del momento, que no es habitual, Señor, hacerlo. Pero qué gran verdad tiene, Señor, el hecho de que muchas veces no estamos preocupados por los demás. Nos preocupamos por nosotros mismos, cómo estamos, cómo vivimos, lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que esperamos, lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr, pero nos olvidamos de nuestros hermanos. Nos olvidamos de su necesidad espiritual, de su necesidad social, económica, material, física, y dejamos de lado lo primordial, Señor, ser iglesia, ser cuerpo, ser una familia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos para cambiar nuestra mentalidad y poder unirnos realmente, Señor, y considerarnos unos a otros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque hasta esta hora tú has sido bueno. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Y espero con todo mi corazón, Señor, que cada uno de ellos pueda absorber esta palabra y llevarla a la práctica en sus vidas. Que puedan, Señor, tomar la responsabilidad que tú has puesto sobre ellos. Cada líder, cada hermano y hermana, Señor, que tiene una responsabilidad y está frente a un grupo de personas, que se preocupe por ese grupo de personas. Oh, Señor, que trate lo más, quizás lo más fácil y lo más difícil, Señor, lo haga saber a su pastor, para que de esa manera las cosas funcionen, para que no sigamos perdiendo hermanos ni hermanas, Señor, por cosas absurdas. Porque muchas veces, Señor, la gente se enfría, Señor, y al enfriarse se va de la iglesia, cuando en realidad tú le has llamado, Señor, para algo grande y maravilloso. Señor, vuélvenos al primer amor. Vuélvenos a la comunión contigo, Señor. Haznos sentir lo que tú sientes, Señor, en tu corazón. Que podamos ver como tú ves, Señor, y podamos hacer tu voluntad. Bendecimos a tus hijos y a tus hijas en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor.